Repaso de la entrega anterior. La clave del... éxito. Good. Some and any. One. Hay azúcar en la estantería de arriba. There's some sugar on the top shelf. Todavía no tenemos muebles en el piso. We haven't got any furniture in the flat yet. Expresión de la semana. La política me resulta demasiado complicada, lo siento. Politics is over my head, I'm afraid. Cuanto más, más. Cuanto más trabajas, más ganas. The more you work, the more you earn. Cuanto menos te esfuerzas, menos logras. The less you try, the less you achieve. Cuanto menos gastas, más ahorras. The less you spend, the more you save. Cuanto más sabes, menos crees que sabes. The more you know, the less you think you know. Phrasal verb. No me gusta trasnochar, así que creo que paso de la fiesta. I'm not into late nights, so I think I'll give the party a miss. Vocabulario. Me encanta ver a las golondrinas en el cielo de la tarde. I love watching swallows in the evening sky. Cuestión de preguntas. What about? ¿Qué significa? ¿De qué va? ¿De qué va? Uh-huh. ¿De qué trata tu libro? What's your book about? ¿De qué iba la novela que acabas de leer? What was the novel you've just read about? ¿Qué es todo ese ruido? What's all that noise about? ¿De qué iba la película que viste anoche? What was the film you saw last night about?